Exacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Bueno, queda prendidito, me gusta cuando queda prendido y no se apaga. Porque nos da la posibilidad de seguir hablando en el aire y de presentar formalmente con un gran aplauso, porque la verdad que hayan traído toda esta estructura. ¡Vamos! Los Lúcuma presentes en FM La Tribu y en Rebeldes Estereotipos. ¡Está bien! Gracias por esta Daniel, participación. Javier y Martín, che, muchas gracias por venir así tan como... No, gracias a ustedes. Felizmente ya han venido. Esta vez... ¿Saben que vinieron hace exactamente un año? ¿Exactamente la misma fecha? Miren, si no recuerdo mal, el 12 de junio del año pasado, o sea, casi un año. Estamos a 2 de junio, 10 días menos de un año, hace 355 días que estuvieron acá. Te digo una cosa, no soy místico, pero eso es una señal. Porque podríamos haberlo llamado en agosto, en diciembre, y lo llamamos en junio. Y vinieron justo para los primeros días. Podría haber venido el 30 de junio. No, vinieron el 2. Así que, atención, que puede empezar un cambio muy importante a partir Esta de ahora. Esta vez han traído un montón de artefactos sonoros para que usted, señor escuchador, señora escuchadora, disfrute de la música de los Lúcuma. Pero antes que empiecen a tocar algo, la pregunta es, ¿por dónde andan? ¿Qué andan haciendo musicalmente en este año que nos separó desde la última visita? Estamos por grabar un disco nuevo. Dentro de poquito ya vamos a arrancar en el estudio. Y ponele para septiembre ya va a estar el disco. Ajá. Ya tienen las canciones. Ya están todas las canciones compuestas. Es un disco un poco más corto. También un poquito más pesado. Y nada más que agregar. O sea, después estuvimos tocando, hubo cambio de integrantes. Pasaron tres bajistas hasta que nos quedamos con Martín, que está acá. No, en la entrevista. No, Martín ha sido un gran hallazgo para nosotros. Es un muy buen tipo, es un gran músico, él no lo sabe todavía. Un hombre de bien. Uno estos días se lo tiene que creer él mismo y vamos a andar perfecto. Pará, igual voy a hacer las veces. Bien, un tipo gamba. De mi psicóloga. Mi psicóloga me dice, ¿cómo te fue esta semana? Que la verdad que muy bien. Y a continuación digo, hablé con mi viejo después de 6 meses. Entonces, no, pará, ¿cómo tranquilo y bien? Una cosa trascendental. Pues sí, nada más. Tenemos un disco nuevo, cambiamos 8 integrantes. Pero fue un terremoto. Sí, pasamos por cosas complicadas. Aparte, cambiar de integrante es volver a ensayar los temas. Es traumático, sí, en algún aspecto es traumático. Pero siempre es renovador. Siempre la experiencia es renovadora porque viene alguien con una visión nueva. Con ideas nuevas y con ganas nuevas, eso también nos renueva a nosotros. Así que no vuelve a recargar las pilas que ya de por sí ya tenemos puestas, ¿no? ¿Tienen planeado grabar un disco ahora en breve y fechas en las que toquen ahora en breve? ¿Están pensando tocar ahora dentro de poquito? Ahora tenemos el 22 de junio en Avenida Juan Manuel de Rosas 41, que sería Lomas del Mirador. Ajá. Bien. El lugar se llama Encuentro Quilmes. El 22 de junio. Sí. O sea, de aquí a unas 3 semanitas se presentan con esta nueva formación y con las primeras canciones del próximo disco. Vamos a tocar ¿o van a prácticamente tocar todas las canciones, prácticamente. Bien. Sí. Faltarán una. Dos. Y a las canciones del disco nuevo, del disco viejo este que estamos escuchando, bueno, las reversionaremos un poco porque el sonido se ha engordado un poco, ¿no? Digamos que nos hemos puesto un poco más pesado, como bien decía Javi. Y otra cosa, creo que nuestro compromiso con lo abstracto en este disco es decisivo y es total. O sea, si en el primer disco estábamos en la búsqueda, con este directamente nos tiramos a la pileta de la abstracción. Nadamos y no nos pusimos el equipo de buzo. Y ahí nos quedamos, estamos todavía nadando en eso. Muy buena definición de lo que puede ser el próximo sonido de los Lúcuma para esto que viene. ¿Cómo sigue esto, Romero? Cuénteme, porque los muchachos trajeron toda una serie de adminículos musicales para tocar, pero nos va a llevar un tiempito a armarlo, entonces... No, lo que yo les propongo es una... Mientras algunos de los miembros de los Lúcuma van armando esto que podría llegar a ser un set acústico, alguno de ellos también que nos conteste... Algo que tiene que ver con una realidad que las bandas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires tienen, que es tocar. ¿Dónde, cuándo y cómo? A partir de Cromañón, ustedes fueron testigos y nosotros también como periodistas del cambio de paradigma de lo que era un lugar under para tocar, muy fácil para conseguir quizás hasta el 2004, complicado para poder adquirirlo o reservarlo en el marco de la presentación de un disco, de compartir un momento ameno con amigos. ¿Se hace difícil tocar en Capital Federal y por eso quizás eligen alternativas en la provincia? ¿O es una elección netamente personal que no tiene que ver con eso? Es un poco las dos cosas. Disculpa que te... Por favor, adelante. Pero es un poco las dos cosas, porque... O sea, nosotros somos de Loma del Mirador, o sea, ensayamos en Loma del Mirador. Y nos queda comodísimo tocar ahí, pero... Más que nada tocamos ahí, primero porque es estratégico, porque queda justo en la General Paz. Uh-huh. O sea, pasa Alberdi y Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. Es la continuación. Y después, aparte porque hay un buen arreglo, o sea, la borda queda para las bandas y... Sí, nosotros siempre repartimos entre todos. Uh-huh. Y tratamos de tocar con bandas amigas y esa cuestión, ¿viste? No tirarnos por ahí mucho a tocar con bandas desconocidas, que después pasan cosas raras, ¿viste? Uh-huh. Terminas peleando. Y después el tema de tocar en Capital, es complicado, ¿no? Hay muchos lugares. Por ahí hay cuestiones, ¿viste? Por ahí pinta tocar en una casa, alguna cosa así, y después se cae. Está muy raro todo, es muy difícil. Sí, son tipos realmente difíciles. Hay que tener mucha paciencia, mucha creatividad, no solamente para ser músico y no solamente para hacer música. A nosotros nos pone un nuevo desafío, crear una nueva coalición de músicos y lo que nosotros queremos es juntarnos con músicos de nuestro palo, este palo alternativo, también entra el metal y hasta el pop podría entrar también. Sí, pero no tiene tanto que ver el estilo. Claro, en sí mismo, ¿no? Pero somos aquellos que estamos, que por esta cuestión de la coyuntura nos quedamos afuera. Y esto es lo que queremos hacer, juntarnos con estas bandas y formar un frente unido. Y compartir el público también. Porque está esta cosa de que esto es muy futbolero, muy argentino, cada banda tiene su hinchada. Uh-huh. Me parece bárbaro. Pero está bueno también compartir y generar más público, generar más una masa de público, que equilibre un poco lo que está pasando con las bandas que ya están en el mainstream. ¿Sabes que en ese sentido, de hecho de acá lo hablamos muchísimo con ellos, un ejemplo a seguir en este sentido de bandas que se juntan y consiguen espacios gratis y se editan los discos y se armaron un sitio y suben sus discos ahí, es algo que está pasando en La Plata con un sello musical que se llama Uf Caruf, que son un montón de pibes que tocan generalmente baladas y demás, y que lo que están generando ahí es genial porque se juntan, van a tocar a mismos lugares, suben sus discos a su sitio y como que van haciendo girar la rueda entre ellos. Y claro, es como súper interesante, ¿no? Claro, la nosotros que están teniendo. El año pasado estábamos en eso también. Y de hecho, el disco lo habíamos subido gratis en Pronoise Records, uh-huh, que era, primero fue un estudio de grabación con unos chicos amigos que tienen una banda llamada Rifle. Y bueno, caímos ahí al estudio, grabamos, hicimos buena onda, yo ya los conocía hace un tiempo. Y bueno, después empezamos a tocar, tocamos en la casa, porque había pintado recitales ahí con las bandas que grababan ahí. Así que, pero eso bueno, ahora se cortó porque el estudio se mudó y ahora es prácticamente solamente estudio. Uh-huh. Así que andamos repartidos por ahí, a veces nos cruzamos y hacemos algún recital juntos y eso, pero por ahora no. Pero estábamos en la misma. Sí. Como se torna complicado tocar en un lugar abierto al público, nosotros hacemos un pequeño homenaje a esos lugares aquí en Capital Federal, el Estudio de la Tribu. Por lo que le vamos a pedir, mis amigos de los Lúcuma, que tomen los instrumentos si quieren. Quizás no, hay una revolución en este planteo y no aceptan. Y que nos deleiten con algo que ustedes van a elegir, si es parte de lo nuevo, es parte de lo viejo. Parte si de lo no. nuevo. ¿De lo nuevo? Sí, parte es de un lo nuevo, tema sí. nuevo. Ajá. Tema nuevo. Sí, Capitulación. Sí. Capitulación se llama, por ahí es el tema más cortito, porque hay temas largos, bastante progresivo de lo que sería rock progresivo, metal progresivo, uh-huh, el resto del disco, pero bueno, ya escuchará. Adelante, los Lúcuma en vivo en Rebeldes Estereotipos. Vamos a dejarlos que armen porque la... Ustedes vayan relatando mientras vamos armando, sí, la pareja arque. La logística es importante. Al bueno de Atahualpa, me parece, mientras los muchachos terminan de armar acá, que nos decía algo sobre los autores. ¿Te parece, Marto? Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado, él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Rebeldes Estereotipos. 1, 2, 3, va. Thank you. silencioso árbol, dime dónde está el lugar. Sangre de lobos, ojos de lava, bajo la tierra y el mar. Nuestra depredación será capitulación. Invisible se oye la verdad, tu mente y tu vientre hablará, y tu mente hablará. Reconciliará. Silencioso árbol, dime dónde está el lugar. Sangre de lobos, ojos de lava, bajo la tierra y el mar. Nuestra depredación será capitulación. Invisible se oye la verdad, tu mente y tu vientre hablará, y tu mente hablará. Los Lúcuma aquí en vivo en Rebeldes Estereotipos. Genial. Sonó muy bien. Sí, para tanto, ¿te parece? Bueno, bueno. Gracias. ¿Verdad? Es una sorpresa escuchar la palabra genial después de esta pequeña performance. Pero bueno, es una versión más tranqui, más relajada. Desde ya que la versión original tiene más fuerza, efectos, uh-huh, y toda la parafernalia de Steven Spielberg, sonora. Esta es una versión un poquito más despojada, desnuda casi te diría, nudista, una versión nudista. Claro. Hablando de desnudo, me gustaría saber por qué se terminaron de zambullir en el océano abstracto. ¿Qué lo llevó por ese camino? Y estaba todo predeterminado, porque el primer disco fue La Búsqueda. Era la búsqueda de una respuesta en el cosmos, en el espíritu, en el espacio. Era la investigación chamánica, las lecturas metafísicas. Y eso a la larga nos terminó zambullendo. Creo que estábamos al borde y un viento, quizás el espíritu, nos empujó. Y todavía estamos cayendo. Igual me gusta mucho la contraposición entre lo abstracto del contenido de su obra y lo concreto de su posición política con respecto a unirse y armar un frente de músicos. Sí, eso está bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Si no, te terminás desequilibrando. Vivir únicamente en la abstracción es muy lindo, pero vivir solamente en la contemplación es hermoso, pero puede ser un falso Edén. Todavía estamos acá en esta dimensión y hay que solucionar muchos quilombos. Uno de ellos es la desunión que hay entre los grupos, por ejemplo, en nuestra pequeña realidad, en los grupos de música alternativa. No hay un frente concreto, eso hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Así que contemplar está muy bien, pero también hay que actuar. En este camino de crear un frente de bandas que, digamos, ya tienen algunas pequeñas bandas amigas que están en la misma, o digamos, están en la situación de, bueno, somos nosotros los Lúcuma y tenemos que juntarnos con otros. No, ya hay muchos grupos con los que ya estamos haciendo onda y que están en la misma situación que nosotros y de alguna manera piensan exactamente lo mismo. Esta época, yo lo venía haciendo en harto cuando veníamos en el auto, que me hace acordar a la época de La Cueva, aquella época legendaria de los años 70, en la que los músicos se vieron obligados a unirse. No lo hicieron solamente por placer y para pasarla bien, fue estratégico. La Cueva era el lugar, era su centro de operaciones. Y se tuvieron que unir para poner un poco de equilibrio con la época aquella del Club del Clan y toda la música comercial. Y los músicos de rock en serio, aquellos que sentían la música, se tuvieron que unir, Morris y todos aquellos que tenían un discurso político o que tenían una búsqueda, Pescado, todos se tuvieron que unir y tirar para el mismo lado. Yo creo que el rock nacional nació así, de una forma, como nace una coalición, como nace un ejército, una cosa así. Lo veo casi como una gesta épica. Y en esa gesta épica, ¿cuánto influye estar conectado a través de internet con muchos oyentes de las canciones, compartir ese material como ustedes lo realizan? ¿En cuánto les aporta en esta posible revolución que intentan hacer? Internet, sin duda, para nosotros es el hallazgo del siglo. Y nosotros lo disfrutamos mucho más que un mocoso que agarra la compu para jugar, o mucho más que un viejo que no la entiende. Nosotros estamos justo en el medio, la disfrutamos y la entendemos y le sacamos todo el provecho posible. Con decirte que tenemos más fanáticos, ponele, en Europa, ponele en España, en Francia, tenemos amigos, le mando un saludo a Noela, que es una fanática francesa. Parece que nuestra música pega mucho ya. Y todo gracias a internet, esto no hubiera sucedido nunca. Y conocimos gente, compartimos experiencias, así que en ese sentido internet, en lo que tiene que ver con compartir experiencias y mensajes, es un regalo. Lo cual echa por tierra el discurso este que viste que te quieren vender las grandes empresas discográficas, que la música vive una crisis. La crisis de la música porque, según dicen, no se venden discos. No. Claro. Lo que vive una crisis es el negocio de la música. La música nunca estará en crisis porque es un elemento abstracto, la música. No, aparte que es una crisis que ellos mismos provocan. Totalmente. Claro que sí. Absolutamente. Sí, aparte, en un punto, como decimos acá habitualmente, digo, si en el siglo XXI tu negocio se basa en vender pedazos de plástico redondo con un agujero... Si eso es la música... Claro, o sea, estás un poco pifiado. Claro, tal cual. Si eso es la música, yo estoy pensando seriamente en dedicarme a la venta y fabricación de churros. Bien. Creo que la música es algo un poquito más sublime, algo que entra por los oídos, pero llega directamente al espíritu. O sea, nosotros estamos comprometidos con eso, con ese elemento, con lo esencial. Después con el negocio, ¿viste? El negocio va, viene. Así que nosotros somos músicos y estamos para eso. Quien dice esto es Daniel de Los Lúcuma, acompañado por Martín y por Javier, por... El amigo que está haciendo apoyo logístico, vamos a preguntar, ¿quién es? Alex. Alex haciendo el acompañamiento en el final de este programa de Rebeldes Estereotipos, que... La verdad que hemos disfrutado y mucho, ha sido muy intenso y es un placer cerrar este aire de Rebeldes con ustedes que, como bien decían, el 22 de junio se van a presentar en Juan Manuel de Rosas 41, Lomas del Mirador, a metros de la General Paz. Allí seguramente vamos a hacer la difusión pertinente más cerca de la fecha para quienes quieran adquirir entradas, reservarlas y demás. Ya nos vamos. Nos vamos. Terminó Rebeldes de esta manera. Vamos con una canción... Entre líneas, me dice Marto, que tiene para poner ahí. Hemos sido Rebeldes Estereotipos, el señor Ricardo Romero, Hernán Fachado y quien les habla, José Mazón, de este lado del vidrio. Del otro lado, para que esto sea posible, Etienne Baigorri y Marto Araneda. A los muchachos de Los Lúcuma, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Nos vamos escuchando una canción de ustedes.